La Liga Internacional de Clubes será la más importante en el continente y servirá de plataforma para el crecimiento de nuestra marca en la región. La Basketball Champions League es un proyecto global. Luego el CEO de la Champions de Europa, Patrick Comino, de Grecia, les explicará a continuación todo el proceso de FIBA en esta marca Basketball Champions League. Pero la Basketball Champions League de las Américas es su expresión regional, o sea, de nuestro continente, América. Esta Basketball Champions League de las Américas es un producto FIBA muy cerca de mi corazón, como presidente de FIBA, ahora presidente honorario, hace 4 días, como así también del secretario general de la Federación Internacional de Básquetbol, Andrea Zagris. Las competiciones internacionales de clubes son clave para FIBA en su proyecto de desarrollo. Ustedes saben que FIBA ha lanzado un proyecto de desarrollo, de apoyo a nuestras federaciones nacionales. Hemos visitado 185 federaciones en todo el mundo. Sabemos qué es lo que necesita cada uno. Hemos empezado con 20 federaciones este año. 10 son de América. Obvio, el presidente era de América. Y estamos trabajando. Entonces, dentro de ese plan de desarrollo, como les decía, las competiciones de clubes son importantes para cumplir con ese plan. No fue un accidente que los continentes de larga tradición de competiciones de clubes estén representados en los 16 mejores equipos de la Copa Mundial. Me refiero a Europa, América y en Oceanía, Australia, evidentemente. Todos son de esos 3 continentes, los 16 mejores equipos, reitero, pero surgieron todos de aquellos países donde realmente existen competiciones de clubes. Para FIBA, en América, donde tenemos una base fuerte, el primer paso es la creación de una liga de élite que merece nuestro continente americano. No es la sucesión de la Liga de las Américas, sino es un nuevo producto, como ustedes lo verán. Necesitamos en la Basketball Champions League de la América un equilibrio entre representación y calidad. Empezaremos con 12 equipos, pero estaremos abiertos a incorporar cada vez más en las próximas ediciones. Yo le voy a presentar al BOR, que realmente es un claro ejemplo del nuevo sistema de gobernanza One FIBA que tenemos en FIBA. Las federaciones, por un lado, que son los dueños de FIBA, podemos decirlo al revés, FIBA con sus federaciones, y por otro lado, las ligas y sus clubes. Con un presidente, un BOR que surgió directamente del Central Board de FIBA, designado. En un lado van a estar 3 miembros por parte de FIBA y sus federaciones. Una, obviamente, nuestro nuevo director ejecutivo, Carlos Alves. Va a estar el presidente de Uruguay, Ricardo Bairo. Y va a estar el presidente de Puerto Rico, acá presente, Jun Ramos. Y por el lado de las competiciones de clubes, van a estar Fabián Borro, presidente de la Liga Argentina, Couro, el presidente de la Liga de Brasil, que a su vez son presidente de la Liga Sudamericana y presidente de la Liga de las Américas, respectivamente. El tercer lugar lo hemos dejado pendiente, lo ocupará seguramente algún representante de una liga o de alguna de un club del mismo continente, pero de otro país. No lo pudimos terminar y lo dejamos pendiente. Como ven, es un BOR inédito para las Américas, que trabajemos juntos como quiere nuestra visión y nuestra misión. Nuestra visión nos lleva siempre a pensar enormemente en que tengamos la comunidad más importante del deporte en el mundo, que sea el básquetbol. Para eso nuestra misión es unir a las comunidades del básquetbol, pero trabajar juntos para poder desarrollar mejor el básquetbol en cada uno de nuestros países. Y como les dije, esto es realmente un claro ejemplo de One FIBA. Ayer tuvimos la primera reunión de este board, que la hemos continuado esta mañana, seguirá esta tarde y mañana. Ya la verán cuando Carlos hable, sobre el respecto. Entonces, decíamos ayer, será un día histórico para el futuro, y realmente es así. El día de ayer, para el básquet de América, para el básquet de competiciones de clubes, el día de ayer va a ser un día histórico, por sin ninguna duda, que se reflejará en el futuro, y las consecuencias que puede traer este BOR y con esta competencia va a redundar seguramente en bienestar y el aumento del poder del básquetbol en nuestro continente. No tan solo es la competencia lo que el BOR tiene que hacer, sino también está obligado a llegar a cada país y tratar de que si hay liga, tratar de que se supere. Y si no hay liga, tratar de que se cree la liga para que todo esto, trabajando juntos federaciones nacionales, con selecciones y las ligas de cada país, podamos trabajar mancomunadamente y poder así desarrollar el básquetbol en cada uno de nuestros países. Un claro ejemplo de lo que les digo fue el trabajo que venimos haciendo desde hace 2 años con las ligas brasileras y las ligas argentinas. Un trabajo que ha sido perfecto y también paralelamente trabajando con sus federaciones y con sus clubes, porque los clubes son de cada federación y lo venimos haciendo hace 2 años y creo que es un claro ejemplo de lo que queremos hacer en toda América. Yo decía el primer paso, pero el segundo paso, el próximo diríamos, también queremos fortalecer desde FIBA la Liga Sudamericana. FIBA trabajará, que ha cumplido 25 años, va a cumplir este año. Son 25 años de trabajo mancomunado entre muchas federaciones, ligas y clubes. Y a ellos les agradezco enormemente lo que han hecho. Que también la Liga Sudamericana, ustedes bien lo saben, ha sido la base de la Liga de las Américas. FIBA trabajará a la par de con su básquet, que es la Confederación Sudamericana de Básquetbol, y con toda la oficina regional, con Carlos Alves a la cabeza, para que esta Liga Sudamericana se pueda superar cada año más. Dicho todo esto, mi misión como presidente, no lo dije, pero el Central Board también, tenemos 3 por las federaciones nacionales, y por un lado, y 3 de las ligas y clubes. El presidente del Board ha decidido, el Central Board de FIBA en su última reunión, que sea Horacio Muratori. Así que no los dejaré totalmente. Yo no sabía qué hacer. Mi mujer me dijo, búscate algo porque si no te saco de la casa. Bueno, lo he encontrado. Trabajaré con ustedes. Yo he nacido en un club de barrio del norte de Argentina, de San Miguel de Tucumán, y con mucho trabajo, mucha pasión y contentando a la gente, es decir, cumpliendo con quienes han confiado en uno, he llegado paso a paso todas las etapas de nuestra pirámide que tenemos en FIBA. Con esto le quiero decir que todos podemos llegar, pero hay que trabajar. Y sabemos que los que trabajan en el básquetbol trabajan porque tenemos pasión, si no, no servimos para trabajar en el básquetbol. Así que les deseo lo mejor, les agradezco a todos esta presencia que nos llena de satisfacción. Le quiero agradecer a la NBA porque le hemos pedido, obviamente era un evento de ellos, y Carlos le ha solicitado a la NBA, como ya ellos lo hicieron en otro momento, simultáneamente por otras cosas, de que nos permita utilizar este momento para hacer este gran lanzamiento de algo que creemos que va a ser un antes y después del básquetbol de América. Muchísimas gracias a todos por la presencia de nuevo. Yo soy el CEO de la Basketball Champions League, una colaboración entre FIBA y varias ligas europeas. La Basketball Champions League fue creada 3 años atrás y forma parte de una estrategia central de FIBA para configurar la competencia internacional de clubes. Esta estrategia fue confirmada recientemente en el Congreso de FIBA en el mes pasado en China. Esta estrategia hace foco en el desarrollo entre el ecosistema del básquet en la pirámide del deporte y el surgimiento de jugadores y clubes cada semana. El principio es que un club que participa con éxito en su liga doméstica tiene el premio de participar en una competencia continental de primer nivel. Este es el concepto detrás de varias competencias continentales que FIBA está organizando, y los ganadores de estas competencias tienen la oportunidad de participar en la Copa Intercontinental, que desde el año pasado se extendió de una partida entre un club sudamericano y un club europeo a un torneo con muchos clubes que incluye los ganadores de las varias torneos continentales. Esta es la lógica detrás de la Basketball Champions League en Europa, de la Basketball African League, que es un nuevo proyecto en África con la colaboración entre la FIBA y la NBA, y la Basketball Champions League Americas, que estamos celebrando su inicio. La filosofía en común de todas estas competencias tiene dos pilares esenciales que son parte de la ADN de FIBA. Primero, estas competencias respetan los principios deportivos y el acceso es solo para los clubes que tienen mejores resultados en sus ligas domésticas. Segundo, estas competencias son inclusivas y abiertas a todos los clubes que tienen éxito en el nivel nacional. Estos principios son comunes y visibles en todas las competiciones de clubes de FIBA. Obviamente, cada continente luego adopta su modelo específico según sus necesidades particulares. Ahora es un enorme placer estar aquí en esta importante ocasión de el lanzamiento de la Basketball Champions League Américas, que es el resultado de un tremendo esfuerzo en los últimos años entre la oficina de FIBA en Américas y la colaboración esencial de las federaciones y ligas locales. Ahora Carlos puede mostrar más detalles específicos sobre esta gran competición. Gracias para su paciencia. Yo voy a envasar mi presentación en cuatro pilares. El primer de gobernanza, el segundo de económico, el tercero de comunicación y como el concepto deportivo. De gobernanza, tenemos nosotros llegado a un modelo descentralizado, que es una innovación a la FIBA. ¿Por qué descentralizado? Porque las decisiones de la liga van a ser tomadas por tres pilares distintos. Las federaciones nacionales, como vieron, están en el buró. Las ligas nacionales están en el buró. Y la FIBA. Entonces, este concepto a nosotros es una innovación. ¿Okay? La parte económica, las inversiones, los aportes, también viene de las tres partes. O sea, la FIBA, las ligas y las federaciones. No es un aporte único de la FIBA. De comunicación y promoción, vamos a empezar, que llamamos nosotros 50 horas de baloncesto. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre enfocamos en el partido. Esto es un proyecto en que hablamos de baloncesto el día anterior, el día del partido y el día después del partido. Entonces, una innovación a nosotros. Yo tengo unas láminas que me gustaría pasar de la parte deportiva. ¿Sí? Claro. Acá hay muchas personas, cuando yo hablo de esto personalmente, me preguntan, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos, de la Liga de las Américas y la Champions League? Y para nosotros está muy claro que acá hay algunos puntos. Por ejemplo, la Liga de las Américas se jugaba siempre con cuadrangulares, cuatro cuadrangulares. La Champions viene con el modelo que es de nueva competición de la FIBA, o sea, vamos a jugar ida y vuelta. Juega en casa, juega fuera, y mejor de tres. Vamos a hablar de ese más tarde. Por ejemplo, en la Champions tenemos todos una participación por méritos deportivos. ¿Qué decimos con esto? Que jueguen los campeones. El nombre dice, jueguen los campeones. Entonces viene el campeón o los campeones, primeros puestos de Brasil, viene de Argentina, viene de México. Ahora hablamos de dónde van a ir los equipos. ¿Cuál es nuestra visión? La visión de la FIBA a esto es reposicionar y elevar la competición de club en las Américas, entregando un ecosistema fuerte, relevante y sostenible para el baloncesto de la región. Nuestro objetivo es fortalecer el baloncesto en las Américas de una estructura piramidal. ¿Por qué? Porque para nosotros todo empieza con los clubes, con las ligas, con las federaciones. Si no tenemos las ligas fuertes, no tenemos una competición fuerte. Es simple, es así. Esta es nuestra visión. ¿Cómo será la extensión de la liga? Empezamos en octubre y jugamos las finales en marzo. Entonces, casi 6 meses de competición. ¿Cuál países hoy tenemos confirmados? Ahí vamos, con 12 equipos el primer año. La visión es que vamos a crecer a 16 y ojalá que jugamos con 24. ¿Okay? Hoy tenemos 6 países y ahí voy a hacer una pausa de una forma muy transparente. Ayer recibimos una carta no mucho buena nosotros, de Guaros, en Venezuela, que infelizmente, dado su situación política en Venezuela, Guaros ha anunciado que no irá a participar de competiciones nacionales e internacionales. Entonces, Guaros no juega la Champions League en Venezuela. Ah, está sencillo. No juega la Champions League. Tenemos 6 países ahora: Argentina, Brasil, México, Uruguay, Puerto Rico y Chile. La semana que viene va a salir una nota oficial de FIBA con todos los grupos, los equipos, cuándo van a jugar. ¿Okay? Pero que me gusta aclarar es que esta es una liga continental que va de México a Patagonia. Entonces, 7 países juntos con los campeones de cada país. Un poco más de detalles, pero ¿cómo jugamos el formato? Son 4 grupos de 3 con los campeones. De ahí salen 2 de cada grupo que juegan en el mejor de 3. Entonces, la fase de grupo jugamos ida y vuelta. Salen los 2 de cada grupo, primero, segundo, y juegan el mejor de 3, y ahí van cuartas de finales, semifinales y la final. De esto de octubre a marzo. Estas son las fechas, o mejor, las ventanas. ¿Por qué? La misma forma que el nuevo sistema de competición de FIBA a el Mundial de China, vamos a hacer así. En una ventana jugamos 8 juegos, en la segunda ventana 8, y ahí vamos 12, 6 y 3. ¿Por qué? Porque cuando sale, por ejemplo, estoy a ver aquí Marcelo Vido, Flamengo sale a jugar en Chile. De Chile juega en Argentina y vuelve a Río. No vas a Chile, Río, Argentina, Río. Sale una ronda y retorna con 2 partidos. ¿Por qué? Económicamente, logísticamente, es muy mejor. Bueno. ¿Qué más? Acá el ganador, el campeón de la liga, Cominos, adelante de esto, tiene la Copa Intercontinental. ¿Qué que a nosotros, a la FIBA, es el Mundial de Club. ¿Okay? Este año, en febrero, jugamos en Río, estaba Flamengo, San Lorenzo, AEK de Grecia, la G League con nosotros, Spurs, esto. Y ahora vamos a anunciar en los próximos meses cuándo y cómo va a ser febrero 2020. Entonces, lo campeón, siempre lo campeón de la Champions automáticamente juega la Intercontinental. Y la idea de la FIBA es que, así como tenemos la Champions League acá, en las Américas, en Europa, empezamos con la NBA en África, un desarrollo de los clubes, de las ligas, lo campeón va también de Asia. Entonces, ahí está el Mundial de Clubes.